sobre todo, y lo que venimos diciendo puntualmente, es la ausencia y la falta de respeto que está teniendo el gobierno con nosotros. La verdad es que hoy, lo decía otro medio, nos sentimos, la verdad, ninguneados, esa es la palabra. Porque un gobierno que no nos propone lo que nosotros estamos pidiendo, que es simplemente una recomposición salarial, no estamos pidiendo aumento de sueldo, pedimos recomposición. Claro. El tratamiento de nuestra ley de insalubridad, que es otra cuestión importante que tenemos olvidada, que tiene muchísimos años, como tantas otras leyes de esta provincia, y que la tenemos que tratar los trabajadores de salud, que somos los que entendemos de la temática y lo que sabemos qué cosas necesitamos que nos tengan en cuenta, como la cantidad de horas que trabajamos, la edad jubilatoria, muchas tantas otras cosas que tenemos cada uno de los profesionales que estamos dentro del área de la salud. Alicia, y yo estuve escuchando declaraciones de algunos de tus compañeros y ellos decían que en los últimos años hay una desfinanciación del sistema de salud. ¿Esto es así? Mira, nosotros lo venimos viendo así como viste ahora el centro modular este que han armado. Uh-huh. Lo que decimos de cascarones, tenemos un cascarón ahí afuera esperando hace varios años. Tenemos servicios que necesitan refacciones y un montón de cuestiones puntuales que necesitarían refacción y reparación y no se pueden resolver. Aunque a veces los presupuestos están, en este momento de la pandemia no se puede contar con esas situaciones porque todos los presupuestos los han superado y hoy no podríamos hablar de, tal vez nosotros los empleados, porque hay cuestiones que nos están pasando, como las elementos de protección personal, que son cuestiones puntuales que para nosotros son muy importantes. Uh-huh. La institución nos la está garantizando, o sea, nosotros hay cosas de las que podemos hablar y otras de las que realmente en este momento que estamos en situación de pandemia, creo, los empleados no podemos analizar. Nosotros lo que podemos analizar es el cansancio que tenemos. Uh-huh. La cantidad de horas que trabajamos, la cantidad de horas que estamos dedicando a atender pacientes y las horas de descanso que nos faltan. Uh-huh. La ausencia en nuestras casas y bueno, los días sin franco, eso te podemos contar. La verdad que la otra parte, porque es con lo que estamos hablando, es de trabajadores, o sea, si nosotros vamos a hablar desde el área financiera, es lo mismo que nos ha invitado el gobierno a charlar hace un tiempo, y la verdad es que nosotros dijimos, está bien, vamos a asesorarnos y tenemos una cuestión de algo de numeración para entender la liquidación de nuestros saberes puntualmente, que es lo que estamos peleando. Uh-huh. Pero en este momento, formándonos como gremio, lo que primero y sobre todo necesitamos primordialmente es cobrar lo que nos corresponde, ¿no? La otra parte evidentemente tiene que ver con lo político y nosotros en este momento estamos creciendo como gremio y evidentemente vamos a tener que tener alguna cintura política en algún momento y tomar alguna posición. En este momento queremos crecer como gremio y como trabajadores en la unión, básicamente. Bien, entonces, ¿cuántas horas está trabajando en promedio un trabajador hoy en esta situación de emergencia, un trabajador de la salud? Casi el 90% del personal, porque hay gente que por distintas razones, porque tiene niños y demás, no hace horas extras, porque está bien, son horas extras, pero es extensión horaria dentro de tu área de trabajo. Uh-huh. Casi todos nosotros, día por medio, estamos haciendo 16 horas diarias. Y los médicos de guardia están casi cada 48 horas de guardia, algunos, y otros, sus guardias semanales, que son agotadoras, porque tienen sus trabajos en sus lugares, como los médicos que están en primer nivel, que ellos de lunes a viernes uh-huh. están trabajando, porque primer nivel nunca dejó de trabajar. Todo el personal de primer nivel, excepto la gente que por alguna situación puntual que tenga que ver con el COVID no está trabajando, el resto de los centros de salud hasta el día de hoy estamos sosteniendo el sistema de salud, porque los consultorios externos no están funcionando casi dentro del hospital. Hay muchas cuestiones que hoy muy lentamente están retomando, pero desde hace un año los que estamos sosteniendo el sistema dentro de por lo menos nuestra ciudad y también en el resto de los servicios, porque los otros hospitales, nosotros hemos viajado, están en la misma situación, hemos sido básicamente el primer nivel y las áreas de emergencia y de guardia. Uh-huh. ¿Y cuánto, no quiero que me digas la cantidad de dinero, porque es muy difícil hacer un promedio, Pero ¿cuándo fue el último aumento que ustedes tuvieron? Y el aumento que tuvimos nosotros fue un 3% que nos dieron, en realidad fue el último aumento que nos dieron, que fue enero-febrero, que cobramos un 3% y un 3%, era un 6% que es lo que quedó de la negociación del año pasado, porque este año todavía, aunque hemos ido varias veces durante el año, no hemos podido hablar de paritario, no hemos podido hablar de dinero, que es lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Y por qué no han podido trabajar las paritarias? Lo que pasa es que en realidad lo que ellos han propuesto en este tiempo para mediar el conflicto, porque este conflicto, ustedes lo saben mejor que nadie, lleva un año, sí. O sea, hace un año que nosotros estamos en la calle, sí. y que estamos atendiendo y que estamos haciendo todo esto que decimos, o sea, sosteniéndonos con un hilito, pero seguimos, uh-huh. Porque en realidad lo vemos más que justo. Hace un montón de tiempo que nosotros estamos en esta situación de desborde, de cansancio y de agotamiento, y bueno, ya la verdad es que... Hay dos esto cosas, perdón. Cada vez más. Sí, hay, perdón. Si Gifredo ahora le habla de este lado. Hay sí, algunas cosas que preocupan, y esto lo extraigo de la sociedad en su conjunto, ¿no? En primer lugar, ustedes están, digamos, sobrepasados en cantidad de horas de trabajo. ¿Ha habido alguna perspectiva de que tengan reemplazo para que ustedes puedan descansar algo siquiera dentro de todo lo que están pasando más de un año? Lo que pasa es que la mano de obra que nosotros necesitamos en este momento, sobre todo para las áreas más álgidas, es personal especializado, y es muy difícil en este momento que justamente en toda la Argentina y a través de esta pandemia es difícil de conseguir, y a la vez los sueldos son tentadores en distintos lugares del país. Si nosotros estamos reclamando sueldos, realmente no podemos pedir que la gente venga, porque hoy, antes tardaban 6 meses en pagar el primer sueldo, hoy tardan 2 por la pandemia, pero igual la gente que está ahí, aunque venga de otros lugares, va a tener 2 meses que no va a cobrar. Claro. Entonces la verdad es que seguimos exigidos, digamos, y tenemos que seguir siendo las mismas piezas. De hecho, hoy se está pensando, y creo que ya hay muchos compañeros que se han vacunado con las 2 dosis de COVID, que eran las personas que estaban por distintas situaciones o por edad fuera del área de trabajo, hoy están intentando ya volver a sus áreas de trabajo. Claro. Que eso tal vez daría un alivio, pero bueno, son personas que por distintas situaciones de salud o lo que sea, estaban fuera, o sea, yo no sé si podrían formar parte del equipo de salud hoy trabajando como estamos viniendo con los números del COVID, ¿no? Claro. Es otra cosa que también queremos reflejar en la sociedad, y también queremos dar un mensaje. Que la situación que nosotros estamos teniendo dentro del hospital, aparte del agotamiento, aparte de todo lo que estamos comentando que sería desde el área de la atención, las camas y todo lo que significa atención de pacientes, está realmente muy muy complicado. O sea, tenemos una cantidad importante de pacientes internados, uh-huh. Y una cantidad de hisopados por día que estamos haciendo también importante. O sea, es... para decir, por favor, cuídense, por favor, tomen precauciones, por favor, tómense esto en serio. La segunda ola, que parecía que estaba muy lejos, la tenemos más cerca de lo que pensamos. O sea, hay que también tomar medidas. Eso también es un mensaje para la sociedad, no relajarnos. Viendo lo que pasa en Neuquén, lo que pasa en Chubut con los trabajadores de la salud, ¿hay un trabajo en conjunto? ¿Hay diálogos entre los trabajadores de salud de las distintas provincias? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos en diálogo, de hecho, en las áreas del Valle y en otros sectores que están donde los cortes hoy están siendo ahí como el puente de Neuquén, por ejemplo, que han cortado. Uh-huh. Compañeros nuestros de la provincia han participado, uh-huh. Han estado. Sí, sí, nosotros... hemos recibido tanto el acompañamiento del área de Neuquén, por ejemplo, como también la han recibido ellos de parte nuestra. Pero además de eso, ¿tienen algún apoyo efectivo con respecto a las centrales de trabajadores? Nosotros tenemos el respaldo de la Fresprosa de Nación para poder formar nuestro gremio. Hoy estamos haciendo la presentación formal a las distintas áreas para poder tener nuestra personería jurídica. Pero nosotros estamos funcionando con el respaldo y el amparo de la Fresprosa Nacional. Y de, por ejemplo, la CGT, CTA. CTA, por ejemplo. ¿A eso no, esto sí, esa, la federación pertenece a la CTA, ajá, a una rama de la CTA, ajá, porque la CTA está dividida en varias ramas. Sí, sí, sí. Bueno, Alicia, ¿qué otras, por último, qué algunas van a seguir con los cortes y las marchas? Nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Tenemos que resolver con el resto de la provincia el día y la medida, pero sí, nuestra medida de fuerza va a continuar. Por lo menos un día de jornada de lucha siempre vamos a tener. Vamos a estar informando seguramente por a todos los medios. Así que bueno, para lo que vamos a informar después de nuestra asamblea, porque vamos a tener asamblea ahora. Corto con ustedes y me uno al Zoom del... Bueno, entonces te dejamos. Para poder ¿Vos estás trabajando ahora? Resolverlo. No, estoy en mi casa intentando hacer la cena de para bueno, mi familia. De la familia. Te agradecemos, ¿sí?, muchísimo que te hayas tomado un tiempito para... Ustedes, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias. Y en nombre de usted también saludamos y nuestro respeto y admiración a todos los trabajadores de la salud, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias y agradecida desde ya. Y bueno, también en nombre de mis compañeros, muchas gracias por estar siempre, por interesarse por la situación de los trabajadores de la salud, del hospital en este caso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.